como decíamos, jueves también tenemos la agenda cultural, pero también la columna que tiene que ver con el turismo y con todo eso, y por eso le vamos a dar la bienvenida nuevamente al aire de la radio a Marcelo Impemba, quien realiza esta columna. Él es docente del Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Por acá estamos, Laura te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Laura, y a la audiencia de FM Pocahuyo. ¿Cómo están pasando este invierno? Bien, estamos pasando. Y llegó el día, ¿te acordás que decíamos, nos vamos a volver a escuchar dentro de un mes con la temporada andando? ¿Cómo va todo eso, Marcelo? ¿Cómo va? Y por eso, por ahí ponerle algún título a cada programa, le puse la distribución de la torta turística, ¿no? La torta en un sentido metafórico. Porque no sabía desde el punto de vista económico, hay demasiados economistas en este momento preelectorales, le pondrán el nombre que corresponda, pero todo este movimiento turístico, ¿no? ¿Y qué pasó en este mes que no nos vimos? Bueno, primero, continuando un tema de la semana, de la último programa, por lo que sé y consulté, no se resolvió el conflicto entre la Asociación de Instructores de Esquí y Nieve Chapelco, por lo menos no satisfactoriamente por lo que solicitaban los instructores, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos, para mí, otra vez para analizar, y que también hace a esta distribución, son trabajadores y semejante movimiento turístico y lo que representa el salario y lo que representó los aumentos que aplicó Nieve Chapelco, eso lo hablamos en el último programa. La última vez, sí. 200, uh-huh. 250, 300. Que por un lado hay una demanda que lo paga, no sé cómo estarán de acuerdo a las cifras, millones como siempre, y miles de turistas. ¿Qué pasa con los salarios, no? Es decir, el tema del trabajador. Es decir, como cifra sí tenemos para agregar y charlarlo después con más tiempo. Apareció los salarios, fuente del Ministerio de Trabajo. Son de marzo pasado, pero bueno, también todos los valores están a marzo, ese de cuenta. Y servicio de hotelería y restaurante, que está en el último lugar de esta escala, como de 20, 30 tipos de trabajo, servicio de hotelería y restaurante, está casi 1 a 9 con respecto a petroleros, que es la que está más arriba de la escala, ¿no? 1 a 9. Uh-huh. Evidentemente es en la realidad, luego hubo seguramente aumentos, hubo una adecuación en la temporada, no de acuerdo a su estimo lo que pedían, pero esa es un poco la realidad, y ahí empieza la no distribución, porque el salario es también una me parece una forma de distribuir un nivel de salario de acuerdo al costo de vida, en este caso de San Martín de los Andes, ¿no? Lo otro que quería decir, que pasó también este mes, que me llamó mucho la atención, lo comparto con ustedes, con la audiencia, un ascensor en Barrio Cantera. No sé si creo que no solamente a mí me llamó la atención. Sí. Un ascensor que está bien, yo entiendo, luego la entrevista que le hicieron incluso a Marcelo Sampaolo a cargo del IPBU, uh-huh. Es parte de un master plan para mejorar el Barrio Cantera, participativo, le llamaron. Yo me gustaría tal vez conocer la opinión de los vecinos, qué nivel de participación, esto dice que surgió dentro de esa participación, y que ese master plan tiene otros puntos, obviamente de mejorar la calidad de vida, porque yo me pregunto el tema del agua, que se acerca otra vez el verano, y el grave problema del acceso al agua potable. Me imagino el tema de los mejoras pluviales, cuando viene esta época de lluvia, el estado del camino de acceso, ¿sí?, vehicular y demás. Y este ascensor, yo no voy a entrar en la parte técnica porque no es lo mío. Ahora, me llama la atención, estamos hablando de un ascensor que es equivalente a un edificio de 7 pisos aproximadamente, ¿no? digo, en San Martín no hay, no sé cómo harán, qué excepciones tendrán que hacer para semejante obra, donde no hay edificio de 7 pisos, justamente el límite de los 12 metros de altura, una estructura, diríamos, ¿quién se da cargo de del mantenimiento, no? Y seguridad especialmente, estamos hablando de un ascensor. Yo creo que este punto, volvemos a algo que ya hablábamos, ¿dónde está el eje? Porque si es un master plan, la planificación establece también prioridades o etapas. Yo creo que debe ser importante el acceso, dice que para vincular la parte baja de la parte alta, llamarle el centro, ¿no? Y la parte alta, la parte de, más alta del barrio, pero digo, las otras obras no están priorizadas. ¿En qué momento comenzará, vuelvo a repetir, el agua, donde el verano está es lo próximo y otra vez volvemos sobre el mismo tema? No es el único barrio que tiene problemas del agua. Ni de accesibilidad, ¿no? De hablábamos accesibilidad el otro día con Adriano. De la misma manera se podrían hacer una accesibilidad semejante en las laderas del Cerro Curruinca, por lo menos. ¿Dará, no dará? Y todo lo que vamos viendo con eso, ¿no? Pero en la reunión con vecinos prometieron este ascensor con un dibujo previo, este master plan, pero ayer también hablábamos con vecinos de uno de los barrios de San Martín de los Andes y que no tienen la red de gas todavía, están pidiendo, gastan alrededor más de 80.000 pesos, entre 80.000 y 120.000 en leña y calefacción en general. Y también fue prometido por la misma persona, por el IPBU, ¿no? Hace 5 años atrás. Digo, cuidado Barrio Cantera, porque no vaya a ser cosa que nos prometa o no les prometan a los vecinos una monstruosidad de esa. Yo no salgo del asombro de ver el dibujo, ¿no? Nada más. 7 pisos, estamos hablando. Donde el ascensor, yo no sé de arquitectura ni ingeniería. Ahora, el ascensor es un factor de mucho cuidado en cualquier edificio, público, privado, por el tema de seguridad, o al revés, inseguridad, ¿no? No sé. Yo digo, ¿quién estará a cargo de un mantenimiento de un ascensor? Yo creo que volvemos al mismo tema, ¿dónde están puestas las prioridades? Luego ya tiene un mirador, yo creo que esas obras, vos dijiste el gas perfectamente, es una cañería, se tapa, se saca la foto tal vez con la cañería, pero esto impacta, esto llama la atención, esto desvía también la atención. Hay un financiamiento. Aparte, la tercera cuestión que yo me preguntaría es, yo no tengo nada con ese estudio de arquitectura o lo que sea, pero yo no escuché ninguna licitación que se abrió. Digo, fue directo. ¿Por qué? Es decir, pero son tantas preguntas que deberían, yo creo que corresponde a los vecinos. Me llama la atención, lo pongo dentro del destino turístico, donde se ponen las prioridades, la distribución, debe haber un financiamiento para ese tipo de cosas, otra vez de Nación, pero las prioridades, para mí, es esto de lo visible, e incluso que se trabaja mucho en turismo, espectacular, ¿no? Me acuerdo la marina que se quería hacer en la costanera del lago Laca. Eso, ¿no? Sí. Después otra noticia que apareció en el transcurso antes de ir al tema central, es que resulta que el gobernador firmó un convenio, no lo firmó él, lo firmó Badilla, el ministro de turismo, pero que se compromete a $7.000 mensuales para sostener la escala de Jet Mar en San Martín. Así que esto lo tomo, voy a citar la fuente, La Política Online, es un periódico no digital, ¿no? Y lo enmarca dentro de la discusión de aerolíneas, ¿no? Que se están, ahora que está la preelectoral a las PASO, se pone como parece el enemigo a combatir por un sector de la derecha muy específico, aerolínea, y acá estamos 7.000, también dirán 7.000, son $84.000 al año. Entonces, acá estoy leyendo el convenio, ¿no? Que habla de, no sé, la empresa se compromete a 3 vuelos, la escala y una diferencia entre la rampa de Bariloche y la que pueda surgir de el aeropuerto de San Chapelco, el cual no tiene escala, $7,000, y que también le ofrecerá, dice, unas tarjetas, le llaman gift cards, que debe ser como la tema millas en aerolínea, para que la provincia lo maneje. Ahora, ¿de dónde vienen estos $7,000, $84,000? Entonces, es una empresa privada, parece de capitales chileno. Yo no tengo nada contra los low cost, no me convence mucho los low cost, voy a confesarlo, pero contra esta u otra empresa, pero digo, acá hay una apuesta para hacer tres vuelos, lo anuncian, y porque si no tenía el monopolio de aerolíneas, ahora viene la provincia y le solventa su estímulo, gastos, que al no tener una escala en San Martín, y promover a esa empresa para que, como me hiciera un favor, yo no vi precios realmente, por lo que estuve indagando, unos precios que ni siquiera sean menores que el de aerolíneas. Entonces, pero acá viene un aporte, digo, otra vez, ¿a dónde se pone el eje en este tema del turismo? Que yo diría mejora del aeropuerto, puede ser. Hoy Badilla dice que, además, siempre redoblando en una provincia donde se redobla la apuesta, van a hacer un nuevo aeropuerto. Bueno, digo, por ahí se termina la mejora, estaría bien, pero un nuevo aeropuerto, siempre apostaba más, esta es una provincia, mientras haya vaca muerta, ¿no?, para la obra pública. Y al eje que yo quería hablar, fueron todos los previos que tuvimos durante este tiempo que no nos vimos, la tasa turística, y en relación también con el mismo tema, la distribución. Yo, la tasa turística, que es una propuesta del Frente de Todos, de los concejales del Frente de Todos, donde fue bastante, diríamos, directamente rechazada desde el Neuquén Tour, la presidenta de Neuquén Tour, Focarazo. La Asociación de Hoteles le dijo ni, a menos que incluyan alojamientos no habilitados. Y bueno, Fernanda González, que es la concejal, dice, la tasa se implementa, dice textualmente, la tasa se implementa en Bariloche. Sí, es verdad. Y acá sí estamos hablando de $140 para campings, de hoteles de una estrella 200, de 350, hasta llegar a 5 estrellas, que hay uno solo, $1,000 por persona, ¿no? ¿Para qué? Y dice, para, no se va a solucionar todas las problemáticas, pero va a equilibrar, mejorar el área de obras y servicios públicos. ¿Por qué? Porque obviamente hay una sobrecarga, esto se refleja en el trabajo, horas extras, mayor costo de un municipio en temporada, porque, por ejemplo, hay más residuos, ¿sí? Entonces se requiere más trabajo para recolectarlo y luego llevarlo al repositorio en Alicurá, por ejemplo, ¿no? Ahora, y yo lo que hice fue el ejercicio de decir, bueno, si salimos de esta burbuja llamada San Martín de los Andes, porque fue rechazada, y yo creo que se enmarca en todo lo que sea tasa, impuesto, cuando otra vez, en plena época preelectoral, ciertos sectores están diciendo que ya le prometieron a la sociedad rural sacar como es, las retenciones, eliminar impuestos, y cuando vienen por el tema de las tasas, parece como si fuera un anacronismo. Entonces dije, ¿qué pasa en el mundo? Saliendo de estas burbujas de San Martín de los Andes, Bariloche lo cobra la tasa, pero ¿qué pasa en el mundo? Y en el mundo ya hace tiempo que se está cobrando tasas, ¿no? Es decir, y tasas no pequeñas, está bien, estamos hablando por ahí de Europa, voy a sacar ejemplos de Barcelona, del 2012 te cobra Barcelona, va a cobrar 3,25 euros por día, por noche, a visitantes alojados, ¿no? ¿Para qué? Para financiar infraestructura de la ciudad, como mejora carretera, servicio de autobús, escalera mecánica. Pensaba yo, no serviría tal vez para mantener ese famoso ascensor, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Valencia le cobra también un poco menos. ¿Y para qué le destina? Es interesante, dice, la recaudación se destinará también a proporcionar viviendas más asequibles a habitantes de las zonas turísticas, problemática mundial, especialmente en destinos turísticos, del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, uh-huh. así vamos por Portugal. La lista es interminable. Esta es una lista que yo obtuve de un medio internacional, pero es información de la Organización Mundial del Turismo. No es un invento, no es algo que... O sea, no es descabellado en el mundo cobrar una tasa de alojamiento turístico, creo que... No, se cobra. Para hacer una síntesis, están todos los países, incluso hay algunos que cobran porcentaje, como acá estoy viendo Alemania, el 5% de la factura de hotel. En Estados Unidos, para nuestro siempre modelo a seguir, 17% de que dice que nosotros somos los únicos que cobramos impuestos, 17% de la factura del hotel va destinada a esta tasa en alguna ciudad de Estados Unidos. Miren, Grecia que ahora lo está pobre con el tema de incendio, uh-huh. Y demás, cobra, lo saqué por a ver si conmueve, dice, la tasa turística de Grecia depende del número de estrellas, ¿no? Puede ser de hasta 4 euros por habitación, por noche, ¿sí? Y fue introducido por el Ministerio de Turismo griego para ayudar a reducir la deuda del país, porque Grecia es uno de los clientes, lamentablemente, del Fondo Monetario Internacional, tuvo su crisis y demás, ¿no? Entonces, podría ser todos los países, Estados Unidos le cobra a los alojados y a los viajeros que alquilan en vivienda, uh-huh. eso que pide la asociación hotelera y demás. Digo, hay muchas alternativas. Yo creo que el factor es, Bariloche en realidad la cobra para infraestructura turística, ¿no? Para mejorar la infraestructura. Acá tenemos un municipio que se ve sobrepasado, no solamente aquí en San Martín. Vemos las noticias de Bariloche con los mismos problemas de la situación de la cantidad de vehículos, el tema del estado de los caminos, todo lo mismo. Es decir, y los municipios dicen que el turismo por derrame, ya lo contamos, no creemos en el derrame, tiene que buscar factores indirectos, tasas, en este caso, para recaudar, y ahí viene el destino, que puede ser directamente relacionado con el turismo o indirectamente, como esto que dije, por ejemplo, de los residuos, que es indirecto, porque ahí también nosotros producimos residuos. Ahora, podría ser para la infraestructura, podría ser para mejorar los caminos, podría ser para el tema de transporte urbano, que es un tema pendiente todavía. Entonces, fue ampliamente rechazado. Yo creo que no va a prosperar porque si vemos la tasa, ya la hablamos también en este espacio, que estaba que se cobraba, ya estaba aprobada y se cobraba a los eventos deportivos que se organizaban en la zona, uh-huh, uh-huh. y la dieron de baja, y estaba destinada específicamente para el deporte social, esto lo veo muy difícil, más en este contexto. Ahora, uh-huh. entonces, ¿dónde está la distribución? ¿Dónde buscamos la distribución para que mejore los sueldos? La cifra, por lo menos oficiales, lo ponen en el último lugar, ¿sí? Los sueldos en hotelería y gastronomía. Hay más sectores. La disputa de los instructores aquí se ve ampliamente. El Estado, si no está presente en esa disputa, como poder concedente del Cerro Chapelco, y obviamente el poder, ¿quién lo tiene? ¿Nivel Chapelco o los trabajadores que están tratando de mejorar antes que se vaya la temporada? Es decir, financiar a una empresa aérea para que venga y haga escala, hace negocios. Entonces, estamos, me parece al revés, uh-huh. creo que es un Estado que en un lugar se retira para que las fuerzas privadas hagan su juego, su relación, y cuando interviene es algo más espectacular y ya te anuncio que venga una nueva línea aérea, ¿no? Que venga un ascensor con un mirador, ese es el tema, pero no te voy a dar apoyo porque en realidad Focarazo con el Eukentur es la expresión de la provincia. No te voy a dar, porque no sé si dijo, no tenía el San Martín no tiene el desarrollo de otro destino, como los que nombré, obviamente, para cobrar esa tasa. No sé cuándo tendremos ese desarrollo, pero yo lo que creo que hay un movimiento muy grande de turistas, un aumento de requerimientos de infraestructuras, de servicios, y el municipio obviamente va a tratar de atajar penales. Pero entonces, ¿dónde empezamos? Yo quise tomar lo de la tasa porque a mí me parece, y estoy de acuerdo, que la tasa sea un factor que empiece mínimamente a haber una distribución para decir, de todo este movimiento, siempre la pregunta, ¿qué queda en la ciudad? La tasa a mí me parece que es un factor donde, diríamos, podríamos empezar a hablar. Creo yo que hay otros, y no solamente a los turistas que se alojan, podría ser en otra forma. Digo, no sé, alguien que se aloja en un alojamiento, los típicos de 3 estrellas, 520 pesos, realmente, en un alojamiento que hoy debe estar en 25, 30 mil, 35 mil pesos por día. Claro, no hace la diferencia, ¿no? Yo creo que más que nada es un tema cultural que además se posiciona, lo contextualizo, y me parece que ya me adelanto para el próximo programa, que estaba viendo que es el 10 de agosto, justo antes de la PASO, se enmarca dentro de esta línea fuertemente defendida de déficit cero, no cobrar impuestos. Entonces me gustaría que me expliquen todos esos candidatos cómo va a sostener el Estado. Yo creo que justamente ahí viene la respuesta, no va a sostener nada al Estado. Eso. Para decir, con lo recaudado, sí, y déficit cero. Ahora, creo yo que entonces, me parece a mí que se enmarca en esa línea de no cargar más, en realidad no es el sector privado, porque lo pagaría el turista, claro. No le está pidiendo. Entonces, al hotelero que lo pague. Es claro. A través de él, pero que no digamos que no lo tiene que pagar si no tiene pasajeros en el hotel, ¿no? Exactamente, que era un poco la misma lógica de los eventos deportivos, que si tenés 6.000 inscriptos, bueno, que paguen entonces 6.000, si tenés 500, será, y si es un evento local, no pagará, obviamente. Ahora, eso ya lo hablábamos, las inscripciones que se cobraban, el turismo internacional que también estaba hablando. Es decir, creo yo que acá hay un factor, pero entonces, ¿dónde cortamos? Que me digan si esto no, que me digan por dónde viene el tema de la distribución de este movimiento, que ahora es en invierno, luego vendrá, no sé si va a venir previaje, luego viene el verano, ¿dónde viene la distribución? Y no me vengan con el tema de derrame o con el tema de los salarios, y a través de los salarios, ya estuvimos hablando, están debajo, o si no, muy por encima de la línea de pobreza. Entonces, no es un factor, sí sirve para lo básico. Entonces, ¿a dónde cortamos, a dónde definimos? No quiero... Digo, esta fue una propuesta de un, incluso no del bloque oficialista, ¿no? Pero entonces el municipio, ¿dónde va a sacar? Entonces, que no vengan después a decir, no, el estado de las calles, no sé qué, no recogen los residuos todos los días, etcétera, etcétera. Esa es un poco la charla que quería compartir, a partir de hacer un raconto y esta tasa, que para mí no va a prosperar, obviamente, ¿no? Por el, ya le bombardearon antes de empezar. De poder a presentar. De empezar. Vos pusiste como título la distribución de la torta turística. Bueno, podemos decir que la torta queda entera, pero se distribuye en otros lados. No es una distribución comunitaria. Bueno, alojamiento turístico, ascensor en el barrio Cantera, y bueno, esta la subvención por la provincia hacia una de las empresas aéreas privadas, ¿no? Una low cost, el Jetmark, para que siga aterrizando en el, parece, bombardeado aeropuerto Chapelco, que se estaba ampliando, no sé, arreglando, y no llegaron a tiempo. ¡Qué cosa! No, a mí me encanta, vuelvo a decir, lo acabo de leer hace un ratito, Badilla, en vez de decir, no, estamos, fijemos cómo terminar de la historia de los que tenemos varios años en esta provincia. En vez de retroceder un poquito para decir, bueno, se nos atrasó, poner el tema climático, redobló la apuesta, dijo, Chapelco necesita un aeropuerto nuevo. Nuevo, sí. Mira, pero ¿y si terminamos a tiempo eso, no sé, cuántos metros cuadrados cubiertos serán? Si no terminamos a tiempo eso, ¿cómo terminar un aeropuerto nuevo? Vamos a un aeropuerto nuevo. Eso lo leí que le hice una entrevista a un medio también local y lo publicaron. Y bueno, eso es muy típico. Vamos a cantera. Y si resolvemos el tema del agua, del gas, que son el gas ya, el tema del costo que representa el agua potable de otro verano, del tema del acceso, pero también vehicular o cosas más. No, un ascensor de 7 pisos. Entonces, esto es un poco eso, ¿no? ¿Dónde se pone el foco? O al revés, se pone el foco para desenfocar lo importante en un debate donde decimos, bueno, justamente, ¿dónde va a parar todo este dinero? ¿En el ascensor? ¿Está bien? ¿En un aeropuerto nuevo? Sí, ojalá estuviéramos viviendo. Ahora, miremos alrededor y decimos, pero esta ciudad tenemos que vivirla primero, tenemos que mejorar tantas cosas. Dije eso de cantera porque yo me pongo en el lugar del vecino, me gustaría escucharlo, para que me dé su opinión, ¿no? Para que diga, está todo bien, habrá surgido, pero yo necesito el gas, el agua. ¿Cuándo eso? Decime tiempo. Pero bueno, quería compartirlo para mirar hacia adentro, aunque de esa mirada hacia afuera para decir, esto no en el mundo se está cobrando una tasa al turista. Me lo voy a decir, leí que en algunos lugares, ¿vos sabés por qué cobran tasa también al turista y no, está bien, es turismo internacional, estamos hablando de Europa, para tratar de manejar, incluso reducir el ingreso de turistas, especialmente a destinos muy, muy ya colmados, especialmente en alta, porque hay tarifas de tasa también, hay tanta variabilidad, tasas para temporada alta y tasas para temporada baja. En alta cobran un precio bastante alto para desalentar, así se distribuyen en otras ciudades no tan emblemáticas de Europa, etcétera, ¿no? El uso de la tasa, además de destinarlo a obras de infraestructura turística y no turística, ¿no? Pero me gustó lo de Grecia para pagar la deuda, dice, más para pagar la deuda. Está bien, Grecia depende del turismo internacional, claro. Pero digamos, ¿dónde recaudamos? A ver, bueno, ahí va un poco la tasa. Pero bueno, esto fue el de hoy, y el próximo me parece que podremos volver a hablar algo que ya hablamos, que es la política y lo político relacionado al turismo, ¿no? O sea, que se acercan el domingo varias 3. Elecciones. Varias las elecciones. PASO y después las generales. Obviamente etapas que influyen. Marcelo, bueno, ahí ya vamos agendando entonces para el próximo 10 de agosto para esta próxima columna y ver esto, ¿no? Entre ascensores, tasas de alojamiento y subsidios a empresas privadas, vemos que se concreten las cosas en San Martín de los Andes, las necesidades básicas queda bastante relegada, no solo para los que vivimos acá, sino también para el turismo, y el tema del saneamiento sigue siendo uno de los temas. Otra es la transitabilidad, ¿no? Pero sí, son detalles y son cosas del vivir de San Martín de los Andes que se aguantan, parece que en temporada, después desafloja un poco, otra vez nos volvemos, se acuerdan los gobernantes de que hay que hacer algo con esto, se vuelve a aflojar y se termina haciendo nada, ¿no? Sobre todo en obra, como bien venís diciendo en todas las columnas. Marcelo, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por hacernos pensar en todas estas cosas, la distribución de la torta turística. Bueno, gracias. Gracias, Laura, y también a FM Pocahuyo. Y bueno, un abrazo también para vos y para la audiencia. Nos vemos la próxima. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Chao, hasta luego.